casa. Este último, en lo particular, con un problema en el micro que trasladaba precisamente a toda la delegación mendocina, tuvo un inconveniente. Por eso el retraso de 15 minutos. Esto va a arrancar 17:15. Está confirmado de esa manera. Recién estábamos en la zona baja chequeando toda esa información. Pero bueno, saludar a toda una provincia que nos acompaña a través de Recuerdos, a través de la señal 106.7, llegando, como decía, a todo Jujuy. Mandarles un gran abrazo y nuevamente saludarlos y decirles que tenemos una tarde linda en el Estadio 23 de Agosto, un sol a pleno. La verdad que poco público todavía, pero hay minutos para llegarse a la cancha. Ya enseguida va a hablar Karim Torres, se lo voy a saludar para que pueda hacer un pequeño análisis previo de lo que pueda llegar a pasar en esta jornada de domingo, donde Gimnasia tendrá que ganar, donde el Lobo Jujeño tendrá que sacar chapa de local, del equipo que tanto necesita sumar de tres y seguramente mostrarse bien con su público. ¿Cómo te va, Karim? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes, Miguel. Bueno, y para todos los oyentes de Radio Recuerdo, la 106.3, que siempre, bueno, está con nosotros, nos acompaña en toda la campaña de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, y que hoy va a ser un partido fundamental para el Lobo Jujeño, que va a enfrentar a un Gimnasia de Mendoza, que, bueno, va a tratar de ahogarle, va a tratar de quitarle esa ilusión de Gimnasia de poder quedarse en la segunda vidriera más importante del fútbol argentino. Estamos hablando de la B Nacional, y recordarles que ha perdido, ¿sí? Ha perdido Olimpo, le está beneficiando eso a Gimnasia. Mañana juega Santa Marina, pero el Lobo no tiene que pensar en Santa Marina, sino tiene que pensar en sí mismo, porque de ganar va a seguir estando arriba, no va a depender de nadie más, ¿sí? Es un partido, podríamos decir, ahora sí o sí son sumamente decisivos. Si antes lo eran, ahora son mucho más. Quedan tres hoy, ¿sí? Saltar este escollo, que es Gimnasia de Mendoza, luego Villa Dálmine y después Agropecuario, también es otro equipo que también va a tener que saltar. O sea, va a terminar jugando de local Gimnasia con Agropecuario, y la próxima fecha, luego de jugar con Gimnasia de Esgrima de Mendoza, va a tener que ir a visitar a Villa Dálmine. Vamos a ver cómo lo para Popeye Herrera, porque en minutos te vamos a mostrar los 11 titulares que van a salir a la cancha. Ahora sí. Los 11 titulares que van a salir a la cancha. Y también te vamos a mostrar los 11 titulares que van a salir a la cancha de Gimnasia de Mendoza. Como lo anticipó Samuel, 17:15, por aquel inconveniente que tuvieron con el colectivo, con el ómnibus. Y vamos a estar aquí transmitiendo este partido decisivo, clave para el Lobo Jujeño. Y te vamos a contar todas las instancias. Por ahora el estadio completamente vacío, poca gente que recién, pero recién está llegando, y afuera del estadio hay mucha gente, así que apenas comience el partido, seguramente vamos a estar alentando aquí el 23 de agosto. Bueno, perfecto, ahí está un pequeño comentario, lo que puede ser el partido, teniendo en cuenta que esto va a arrancar dentro de algunos minutos, y ha retrasado el encuentro 15 minutos por desperfectos en el micro que trasladaba precisamente al equipo mendocino. Atención allá en Estudios Centrales, Fabián, tenemos un pequeño acople, si bajamos el retorno allá, el audio ahí en Estudios Centrales, para no tener este acople que, bueno, se está. Bajamos el audio del equipo, el retorno, no la señal, Fabián, la señal estaba saliendo de manera perfecta. Entonces, la verdad que, bueno, ya seguramente ahí los técnicos están trabajando. Bueno, mandarles un gran abrazo para todos, señoras y señores, esto solamente es una previa de lo que puede llegar a ser el partido. Ya en instantes se vendrán los equipos a la cancha para lo que va a ser también el ejercicio preliminar, el ejercicio precompetitivo y todo lo que se ve siempre en una previa de un encuentro, un choque importante para Gimnasia, donde tiene que sacar resultados, donde tiene que ganar. Hoy tiene que ganar, hoy tiene que sacar los tres puntos el equipo de Gimnasia, más allá de que algunos equipos que están peleando también abajo en la zona del descenso, están favoreciendo de alguna u otra manera a este equipo de Popeye Herrera. Vamos a ver qué es lo que ocurre, nos vamos allá a Estudios Centrales y ya volvemos en instantes, allá con toda la información, Fabián Soto, en la mesa de Radio Recuerdos. Adelante. Saludamos a todos los amigos de la 106.7. Como ya lo había manifestado Samuel, esta es una nueva transmisión deportiva de Radio Recuerdos. En esta oportunidad vamos a transmitir desde el Estadio 23 de Agosto el encuentro entre Gimnasia y Grima de Jujuy frente a Gimnasia de Mendoza. Encuentro perteneciente a la 23ª fecha de la segunda categoría del torneo de AFA. En torneo que, bueno, digo, fecha que ya se comenzó a disputar desde el día viernes con la victoria de Arsenal de Sarandí 2-0 frente a Agropecuario. Gárate y Pons fueron los autores de los goles para el conjunto de Viaducto. En la ciudad de Buenos Aires, bueno, en la provincia de Buenos Aires, Deportivo Morón venció 1-0 a Olimpo de Bahía Blanca y le brindó una mano importante para Gimnasia de Jujuy. Gol anotado por González a los 10 minutos del segundo tiempo. Y también cerrando esa jornada del viernes por la noche, Instituto y Almagro igualaron en 1. Klimowicz había adelantado para la gloria cordobesa. En cambio, el Burrito Martínez igualó la serie para el tricolor de Almagro. En la jornada de sábado, Chacarita venció 1-0 Atlético Rafaela, gol anotado por González. En Defensores Belgrano superó 2-1 a Villa Dálmine, Fernández y Montagnoli para el Dragón. En cambio que Lesman había arrancado la cuenta para el conjunto de Villa Dálmine. También empataron Sarmiento de Junín con Ferro 2-2. Garnier y Orsini habían marcado para el Verde. En cambio, para el conjunto de Ferrocarril Oeste habían marcado en 2 oportunidades Díaz. Y cerrando la jornada del sábado, Mitre de Santiago del Estero superó 2-1 a los Andes. Ruiz y Quinteros para el conjunto santiagueño. Ojeda, Brites Ojeda, el exjugador de Alto Zono Zapla, había marcado para los Andes. Y en la jornada de este domingo, Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó de visitante a Temperley por 2-1. Rossi en 2 oportunidades para el Ferroviario. En cambio, para el conjunto de Temperley lo había marcado Mazur. Aparte del duelo de Gimnasia y Grima Jujuy frente a Gimnasia y Mendoza a disputarse en instante a las 17:15, cerrarán la jornada este domingo Independiente Rivadavia frente a Brón de Puerto Madryn. Y el lunes, los últimos 2 duelos de esta fecha 23, Santa Marina, quien también luchará por la permanencia, se enfrentará a Platense. Y Quilmes, que bueno, en la zona de Metropolitana también quiere evitar la zona del descenso, se mide ante Nueva Chicago, que está buscando pelear por un ascenso a la primera división. mientras esperamos todavía la conexión desde el estadio 23 de agosto, le comunicamos que, bueno, la tabla de posiciones de la B Nacional, Sarmiento y Arsenal son los que estarían liderando en esta tabla de posiciones con 43 unidades. Hasta el momento habría partido de desempate. Nueva Chicago, que bueno, tendrá que disputar, como habíamos mencionado, el duelo de mañana frente a Quilmes, tiene 39. Y ahí seguiría cuarto lugar con Central Córdoba con 35. Platense, Almagro y Mitre de Santiago del Estero con 34. Brón de Adrogué tiene 33. Ferro y Gimnasia de Mendoza tienen 32, pero por diferencia de gol, el conjunto de Caballito se estaría metiendo en la zona del reducido, relegando a Gimnasia de Mendoza, que bueno, hoy estaría disputando el duelo ante Gimnasia de Jujuy. Por eso va a ser bastante complicado el duelo que tendrá el conjunto local, el conjunto de Lobo Jujeño. En cambio, bueno, seguirá en la tabla de posiciones, un décimo Villadalmine con 31, Agropecuario y Temperley con 30. Independiente de Rivadavia Mendoza tiene 29 unidades, al igual que Defensores de Belgrano. 25 tienen Atlético Rafaela y Olimpo. Deportivo Morón tiene 24. Y ahí ya tendría Gimnasia y Lima Jujuy en la 19ª ubicación con 23 unidades, al igual que Instituto de Córdoba. Brón de Puerto Madryn tiene 22, Santa Marina 21, y cierran la tabla de posiciones de esta B Nacional edición 2018-2019. Quilmes, Los Andes y Chacarita, los tres equipos con 20 unidades. En la zona del descenso, para los indirectamente afiliados, es decir, para los equipos del interior, Olimpo estaría perdiendo la categoría, tiene 1.136, lo sigue Santa Marina con 1.191 y Gimnasia de Jujuy, que tiene 1.224. Por la zona metropolitana estaría perdiendo la categoría Quilmes, que tiene 1.155. Los Andes tiene 1.177. Deportivo Morón 1.239. Y Ferro y Villadalmine con 1.296. Vamos actualizando resultados que se están desarrollando en los torneos de AFA, en los torneos nacionales, por la Superliga. En resultados parciales se están definiendo la zona del descenso. River está empatando con Tigre 1-1. Patronato está venciendo 2-1 a Argentinos Juniors y es el equipo que por ahora se está manteniendo en la categoría. Carabajal en dos oportunidades anotó para el conjunto entrerriano. Gabriel Auche había empatado transitoriamente para el Bicho de la Paternal. Belgrano y Godoy Cruz empatan en 0. San Martín de San Juan está ganando 2-0 a Talleres. Gelaver en dos oportunidades marcaron para el Santo Sanjuanino. Como había mencionado, con este resultado, bueno, con la victoria de Patronato frente a Argentinos Juniors, de nada sirve las acciones que estarán realizando en los otros duelos entre River y Tigre, Belgrano y Godoy Cruz y San Martín de San Juan con Talleres, porque los tres equipos estarían perdiendo la categoría. Es decir, estarían yéndose a la B Nacional en la temporada que viene San Martín de San Juan, Tigre y Belgrano de Córdoba. En otro de los duelos de la Superliga, en la jornada de hoy domingo, en las primeras horas de este domingo, Independiente le ganó 2-1 a Rosario Central. Pérez y Benítez para el Rojo. Ortigoza había adelantado la cuenta para el Canalla de Rosario. Muy temprano, Huracán venció 2-0 a Atlético Tucumán. Chávez y Lucas Barrio fueron los autores para el conjunto de Turco Mohamed. En la jornada de viernes, bueno, vamos a adelantar los resultados anteriores. San Martín de Tucumán empató con San Lorenzo 0-0. El sábado, Gimnasia de La Plata superó por 3-2 a Colón. Zucchi y Hurtado y Tijanovic habían marcado para el Lobo de La Plata. Bernardi y Leguizamón para el Sabalero de Santa Fe. Banfield igualó con Newell's 1-1. Urci había adelantado la cuenta para el equipo de Crespo. Y Paredes había empatado para la Lepra de Rosario. Unión y Estudiantes de La Plata igualaron 0-0. Vélez ganó 4-0 a Lanús. Bouzat había en tres oportunidades anotó para el conjunto de Gabriel Gense. Y Salinas cerró la goleada que estuvo el conjunto de Liniers frente a Lanús. Y cerraron la jornada este sábado Aldo Civi y Boca, que igualaron 1-1. Zara te había adelantado la cuenta para el equipo de Alfaro. Y Chávez igualó la serie para el Tiburón. Mencionamos que bueno, cierran la jornada de este domingo a las 18:30. Se va a medir Racing, el campeón de esta Superliga 2018-2019. Se va a medir ante Defensa y Justicia, quien, bueno, tras el empate conseguido por Boca en la jornada de ayer frente al Aldo Civi, ya automáticamente se consiguió la segunda ubicación de esta tabla de posiciones de este torneo de la primera división. En el torneo Federal A se define en la zona baja, la zona del descenso en el triangular desempate. En la provincia de Córdoba se está disputando el duelo entre Juventud Antoñana y Gimnasia y Tiro de Salta. Están igualando 0-0. Este empate no le sirve para el conjunto Albo, quien por el momento sería el firme candidato a perder la categoría. Juventud Antoñana tendría revancha el próximo miércoles cuando se enfrente a San Martín de Formosa. Uno de esos dos equipos por el momento se estarían yendo al torneo regional amateur. En cambio, bueno, en el pentagonal final para ascender a la B Nacional, está ganando Alvarado 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto, Córdoba. Y en Tucumán, San Jorge empata 0-0 frente a Defensores de Villa Ramallo. En la fase reválida, en la fase número 2 también de este Federal A, está ganando Unión de Sunchales 1-0 a Sol de Bayo de Viedma. Deportivo Maipú e iguala en 0 frente a Camioneros. A las 21 horas cierran la jornada de esta fase 2, Desamparado frente a Boca Unidos. Vamos a actualizar el resultado que se están desarrollando en el torneo regional amateur. Exactamente, vamos a mencionar los resultados que se están dando en la zona de nuestras provincias con los equipos salteños. Central Norte está ganando 3-0 a Cuyaya en Perico. Hay varios incidentes que se están registrando en la hinchada de Cuyaya. Esperemos que se resuelva un poco la situación. En la provincia de Salta, más precisamente en la ciudad de Orán, no comenzó el duelo entre Independiente de Irigoyen frente a Talleres. Fue demorado, mejor dicho, por incidentes también que se han registrado en la hinchada de Talleres de Perico. Y en instante, bueno, también van a disputarse el duelo entre Monterrico San Vicente frente a Atlético San Pedro. Y bueno, recordemos que en la jornada de ayer La Viña venció 2-1 a Deportivo Tabacal. Bueno, vamos a ver, intentar si establecer nuevamente conexión desde el estadio 23 de agosto en la cabina número 18. Ahí ya se encuentra todo el equipo deportivo de Radio Recuerdos. Adelante, Samuel. Perfecto, Fabián, si te venía escuchando. 3-0 entonces la victoria de Central Norte allá en Perico frente a Atlético Cuyaya. Sí, exactamente. Bueno, se habían registrado pequeños inconvenientes que en la hinchada local de Cuyaya, uh-huh. Eso fue sí. Antes de anotar la segunda conquista. Bueno, el partido por ahora se volvió a restaurar normalmente. Bueno, candidato Central Norte, no hay dudas. Se sabía de antemano que va a ser una parada muy difícil para el bandeño. Finalmente lo está sufriendo. 3-0 pierde Cuyasa frente a Central Norte allá en Ciudad Perico. Y me imagino, bueno, seguro van a, con el tema de los inconvenientes, como bien acotabas, es un tema para tenerlo en cuenta. Así que bueno, al tanto nos tenés cualquier cosa, me avisás ahí, Fabián. Perfecto, perfecto, Samuel. Muy bien, vamos a presentar nosotros de manera oficial la transmisión, señoras y señores, por Radio Recuerdos, acá en 106.7, siempre acompañando a Gimnasia en las buenas y en las malas. Estamos con el albiceleste, estamos con el equipo más representativo que tiene la provincia. Por eso, en la voz de Miguel Soto, estas son las firmas comerciales que presentan cada una de las transmisiones. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7. Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Corralón Ferretería Lucas, todo para la construcción. Inyección Jujuy, inyección electrónica. Autociel, la manera más fácil de alcanzar tu cero kilómetro. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Repuestera Soruco, todo para tu vehículo. Instituto Melvi Claros, tu superación profesional. Y www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Ya vivimos desde la cabina número 18 del Estadio 23 de Agosto en la ciudad de San Salvador de Jujuy, por la 23ª fecha del torneo de la B Nacional de Fútbol, el encuentro entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy versus el Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza, junto a Radio Recuerdos 106.7. En los comentarios, Karim Torres. En los relatos, Samuel Lea. Perfecto, ya están los equipos en la cancha. Gimnasia de Jujuy con toda la preparación previa al partido que se ha demorado 15 minutos, tal cual lo acotábamos hace rato, nada más, por problemas en el transporte que precisamente traía a la delegación mendocina al Estadio 23 de Agosto. Bueno, están los equipos con los ejercicios precompetitivos, así lo vemos, ya vamos a detallar, está la formación confirmada por el lado de Gimnasia de Mendoza, como también la formación confirmada de Gimnasia de Jujuy. Enseguida, en la zona baja, voy a saludar a Adrián Sajama, que nos estará contando todo lo que suceda en el banco de suplentes del Popeye Herrera y el banco de suplentes del Chaucha Bianco, que dirige al equipo mendocino. Bueno, Karim Torres en la previa, contándonos un poco también lo que puede ser el encuentro que se va a dar dentro de algunos minutos. Arranca en esta tarde soleada de domingo y por Radio Recuerdos. Y como ya lo habíamos comentado, ¿no? Gimnasia Esgrima de Jujuy, que en este momento ya está en el campo de juego junto a también la Gimnasia de Mendoza, haciendo los preparativos, el calentamiento previo, ¿no?, a este partido, que a las 17:15, ¿sí?, ya lo había anticipado Samuel por desperfectos, ¿sí?, del micro de la parcialidad visitante. Es por eso que se va a retrasar 15 minutos. Pero para hablar de cómo podría ser este partido para Gimnasia, sumamente un hierro caliente, ¿no? Porque Gimnasia tiene que sí o sí retener, podríamos decir, traer, no sé cómo decirlo ya, de qué manera, ¿no?, que los tres puntos se queden aquí en casa una buena vez, porque hace mucho, hace seis fechas que Gimnasia Esgrima Jujuy no gana, no conoce la victoria, ¿sí? Y es de suma importancia que este partido hoy Gimnasia pueda ganar, ¿sí? Porque hay muchos, podríamos decir, equipos que le están pisando los talones. Si bien Olimpo ayer perdió, Santa Marina juega mañana, pero Gimnasia depende de Gimnasia. Con tan solo ganar hoy, ganar con Villarálmine, yo pienso que estaría asegurado la permanencia de Gimnasia Esgrima de Jujuy aquí en la B Nacional. Solamente tiene que ganar y no depender de otros resultados. O sea, ganar hoy, ganar con Villarálmine, y por esas casualidades de llegar a perder, yo pienso que con esas dos victorias ya se quedaría tranquilo. ¿Cómo podría ser el partido? Y para mí Gimnasia lo va a salir a buscar, Gimnasia de Jujuy lo va a salir a buscar, lo va a salir a atorar. Es un equipo con otra mentalidad, teniendo en cuenta de que hay otro director técnico, ya su segundo partido, estamos hablando de Marcelo Popeye Herrera, ¿sí? Le ha dado otra cuota, podríamos decir, de anímica al equipo, eso es lo que le faltaba. Por ahí fútbol como siempre Gimnasia siempre le faltaba ese el gol, llegaba a tres cuartos de cancha y se quedaba abajo, un medio campo que por ahí no tenía, podríamos decir, un juego vistoso, si bien un Fresotti recuperaba pero no era un creador, sí le falta eso a Gimnasia. Lo que le falta también adelante era eso, ¿no? O sea, que un pase a los delanteros, que los delanteros no falten, no bajen mucho a buscar los balones, ¿sí? Que los delanteros jueguen, no digo que le den todo a los pies, pero que lo busquen, que a través de los centros, a través de los pases, que se muevan, que lo hagan jugar. Eso es lo que le está faltando a Gimnasia. Y obvio, por supuesto, definir, ¿no? Tanto con Tin, tanto también como otros delanteros que se han sumado hasta hace poco, ¿sí? Martignoni, son los delanteros que van a tener el oficio, la gran responsabilidad que sí las tiene, ¿no? Porque estoy hablando de que tienen un hierro caliente, ojo, ¿eh? Gimnasia tiene que ganar sí o sí hoy. No me animo a decir cómo le iría con Villa Dálmine, pero de ganar pienso que iría con otra cuota anímica, con otras ganas, con otro ímpetu. Así que depende solamente de él. Y hoy pienso, para mí, que va a salir con ese ánimo, con el ánimo de ganar, de llevarse por delante a un Gimnasia de Mendoza, que si bien es un equipo que no es tan protagonista en el campeonato, un equipo nuevo, pero que siempre te viene a complicar, así como lo hicieron los equipos anteriores, ¿sí? Que vinieron aquí a jugar al 23 de agosto, ¿sí? Que sin nada, estamos hablando de, podríamos decir, de los Andes, un equipo que ya prácticamente descendido, vino aquí, perjudicó con un empate, ¿sí? Que lo perjudicó y cómo lo perjudicó a Gimnasia y Grima de Jujuy, un equipo que no tenía nada, ¿sí? Y tampoco para perder, porque ya está prácticamente condenado. Para recordarles a la gente, hay dos descensos en la B Nacional. Los directamente afiliados, estamos hablando de los equipos metropolitanos de Buenos Aires, y los indirectamente afiliados, estamos hablando de los equipos del interior. Uno por cada lado, ¿sí? Ojalá que Gimnasia hoy gane, ojalá que se aleje, para después ir con, podríamos decir, un poco más tranquilo al otro campeonato que va a iniciar en los pocos meses, pero con otro formato que va a ser el descenso directo. De los últimos que están en la tabla, ya se va a sacar ese maldito tabla de promedio, y que ahí sí va a ser otra cosa, ahí sí va a ser otro cantar para Gimnasia y para todos los equipos, tanto de primera como de la, perdón, tanto del interior como de la metropolitana. En minutos nada más, esto ha sido el pequeño análisis de cómo podría salir Gimnasia, a ganar, a matar o morir, a no esperar, a no especular. Eso para mí va a ser Gimnasia, y un Gimnasia Mendoza que para mí lo va a esperar, que también va a tratar de hacer daño, que también va a tratar de sumar, pero no tanto para el promedio del descenso, sino para, podríamos decir, quedar tranquilo, para darle una satisfacción a los hinchas. Del otro lado, Gimnasia y Grima Jujuy, la satisfacción es quedarse y permanecer todavía en la B Nacional. Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Esta es Radio Recuerdos, 106.7. Tu Radio Remember, que también es fútbol. Perfecto, vamos a ir allá a Estudios Centrales con más información en la mesa junto a Fabián, y ya vamos a retomar enseguida nosotros desde la cabina número 18, porque ya se van a venir los equipos, ya se retiraron tras hacer los ejercicios precompetitivos. Ahora vendrán ya con la camiseta puesta, arrancará el encuentro, recuerdo, 17:15, 15 minutos demorado de lo que estaba pautado anteriormente. Allá, Estudios Centrales, y ya regresamos con todo desde la cabina 18. Actualizamos los resultados de la Superliga. Está ganando Tigre 3-2 frente a River Plate. Jansson, Morales y Caballaro anotaron para el Tigre de Victoria. Rojas y López habían marcado para el conjunto millonario. Belgrano está ganando 1-0 Godoy Cruz. Faltan pocos minutos para que acabe la historia en Córdoba. Gol anotado por Cuero. Al igual que, bueno, en la provincia de San Juan está ganando San Martín 2-0 frente a Talleres. Gelaber en dos oportunidades marcó para el Santo Sanjuanino. Ninguno de los resultados de estos tres anteriores equipos que están ganando le están sirviendo demasiado, porque está ganando Patronato 2-1 a Argentinos Juniors. Carabajal fue el autor de los dos goles importantes que para el conjunto entrerriano, que se está manteniendo en la categoría. Auche marcó para el Bicho y por este motivo el Patronato se estaría salvando de esta categoría. Y te comentamos por qué se está salvando de la categoría, porque quedan muy pocos minutos para que terminen los cuatro partidos que se están definiendo de esta Superliga, porque Patronato con este resultado está sumando 1.134, 1.109 tiene San Martín de San Juan, Tigre estaría teniendo 1.085 y Belgrano, que no le alcanza, tiene 1.073. Te comentamos los resultados del torneo regional amateur. Están en descanso en la ciudad de Perico. Está perdiendo Cuyaya 3-0 frente a Central Norte. En la provincia de Salta, en la ciudad exactamente de San Ramón de Nueva Orán, están igualando en 0 Independiente frente a Talleres de Perico. Encuentro que estuvo demorado por serios incidentes que se registraron en la parcialidad visitante. Te comento que van 30 minutos de la primera parte en la ciudad de San Pedro. Atlético está igualando con Monterrico San Vicente 0-0, duelos que pertenecen al torneo regional amateur. Recordamos que en la jornada de ayer La Viña superó por 2-1 a Deportivo Tabacal de San Ramón de Nueva Orán. Bueno, volvemos a establecer conexión con Samuel allí desde el Estadio 23 de Agosto. Adelante. Perfecto, estamos a 7 minutos de que arranque todo acá en el 23 de Agosto. Ya están los medios gráficos apostados frente a la manga, donde va a salir el equipo de Gimnasia de Jujuy, como así también el equipo de Gimnasia de Mendoza. Ya vamos a estar con toda esa información. Lo estaba escuchando recién a Fabián con algunos inconvenientes y todo lo que ha pasado allá y lo que sucede todavía en Ciudad Perico con el partido que pierde el Club Atlético Cusaya frente a Central Norte. Nosotros acá en el 23 de agosto para este encuentro, en una tarde linda para la práctica del fútbol, el sol que nos acompañó desde el día de ayer, una jornada hermosa tras muchos días de mucha agua, de mucha lluvia. Hoy tenemos una jornada espléndida, apta para la práctica del fútbol, donde Gimnasia, como bien lo comentaba por acá Karim Torres, tiene la obligación de sumar, de ganar. Hoy tendrá que ganar, y en eso ha trabajado Marcelo Herrera, Popeye Herrera, que se hizo cargo, tal cual también lo contaba Karim Torres, y se hizo cargo de un equipo que realmente viene en picada, con malos rendimientos, poco fútbol. La verdad que ha quedado mal la imagen del Lobo Jujeño en la última presentación acá en el Estadio 23 de Agosto. Luego de ese partido que perdiera Gimnasia de Jujuy, el detonante se fue Jairo Morales Santos y vino Popeye Herrera, que no tuvo un debut muy auspicioso. Seguro hoy tendrá que reivindicarse y seguro también habrá hablado con sus dirigidos, y los jugadores saben que hoy tienen que recomponer esa imagen para que Gimnasia vuelva a ser el Lobo Jujeño, ese lobo con garra, con pasión, con ganas de ir de buscar el arco contrario. Hoy tendrá que ganar Gimnasia, y hace cuánto que venimos hablando de eso. En esta cabina se ha formado un común denominador de que tiene que ganar, que hay que ganar, y no gana Gimnasia. Bueno, hoy esperemos que se haya trabajado en lo emotivo, ¿no? Porque realmente Marcelo Herrera, el otro día lo escuchaba hablando para los medios, de que está trabajando mucho en el ánimo, precisamente. Anímicamente, ojalá que se vea un Gimnasia mejor y que lo pueda plasmar luego futbolísticamente. Nosotros vamos ahora a presentar más firmas comerciales cuando vemos que ingresa el equipo de Gimnasia de Mendoza. Así está el equipo mendocino con las manos arriba en el círculo central. Ya está el equipo con camiseta negra, franjas blancas, pantalones blancos, medias negras. Ya está el equipo mendocino, ya se viene Gimnasia de Jujuy. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chígera. Todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676, en el barrio Chígera.